Carrusel Pueblo Nuevo. Sí, has escuchado bien. Carrusel Pueblo Nuevo. Esta temporada llega a tu radio, una radio por y para el club. Todas las semanas la tendrás en la página web del club, www.cdpueblonuevo.es. Conoceremos los resultados de la jornada de todas las categorías. Entrevistas a jugadores, entrenadores y personas que sienten al Pueblo Nuevo como el equipo de su vida. Todo esto y mucho más podrás encontrar en Carrusel Pueblo Nuevo. Todos los espacios patrocinados por Indufec. ¿Te lo vas a perder? La próxima temporada escucha Carrusel Pueblo Nuevo.